Su voz. Mi nombre, pues, María Luisa Malú. Ya he venido acompañándolas y acompañándolos. ¿Del colegio? Del colegio Gustavo Rojas Pirilla. Entonces, bueno, aquí nos encontramos también con María, que por primera vez, después de mucho ratico, no había venido, pero que hoy nos honra con su grata presencia. Bienvenida, María, del Bienvenida. Colegio Francis Robert Kennedy. Robert. Bueno, vamos con los estudiantes a ver qué tenemos acá en cabina. Buenos días, mi nombre es Sebastián Reyes del Colegio Marsella. Buenos días, mi nombre es César Rodríguez del Colegio Marsella, del curso 11-1. Buenos días, mi nombre es William, estudiante del grado 11 del Colegio Distrital Marsella. William, ¿qué tal? ¿Muchos nervios hoy el primer día? Claro, todo el, igual el primer día para todo y lleno de nervios, pero vamos con toda. Con energía, muy bien. El tema de hoy es lo que está pasando en nuestros colegios por esta época, el gobierno escolar. ¿Qué es eso del autogobierno, autonomía, representación, participación estudiantil? Vamos a hacer un programa bien chévere, bien dinámico, trajimos varias cositas sobre el tema, varias voces de nuestros distintos colegios para discutir, reflexionar sobre esa problemática. ¿Será cierto que hay gobierno escolar en nuestras instituciones? Esa es una primera pregunta. ¿Qué dices tú, Male, frente al problema de hoy? Bueno, ese es un asunto que no es de poca monta, por el contrario, de vital importancia para forjar el país que queremos, la nueva sociedad con nuevos hombres y nuevas mujeres capaces de autogobernarnos. Pero la escuela tiene allí un papel que cumplir muy importante, y por eso tenemos que meterle seso, pensamiento, reflexión, debate y sobre todo organizarnos para que el gobierno escolar sea una realidad, no sea de papel, no sea tan formalito, ¿no? Donde se eligen representantes y representantes, pero y representontos, pero la verdad no lo digo tontos porque ellos lo sean, sino porque quienes eligen creen que la gente es tonta. Pero y los utilizan para firmar, ¿no? Como firmones. Sí, esa es la reflexión, es la discusión el día de hoy. Antes de entrar en tema, vamos a musicalizar el espacio. Tenemos una cancioncita ahí, la va a presentar uno de nuestros estudiantes, pero antes quiero darles un saludo a todos los estudiantes de grado octavo que nos están escuchando del Colegio Marsella, que tienen como trabajito eso, escuchar y también reflexionar desde sus casas con nosotros. Los esperamos al número telefónico que ya les di en clase o a la página de Facebook para que se conecten y vayan también contándonos sus opiniones. Bueno. Igual, Nora, un saludo para todos los y las estudiantes por de Engativá, que familias. Padres de familia que fueron invitados al asunto. Padres y madres que fueron invitadas e invitados por la profesora María. Y, por supuesto, un saludo a los estudiantes del Gustavo Rojas Pinilla, a quienes estén ahí pegando la oreja. Eso, tenemos una gran audiencia. A ver, William, ¿qué cancioncita tenemos para empezar esta discusión? Bueno, a continuación presentamos Almas Rebeldes de la banda Che Sudaca, una banda de rock alternativo formada por músicos argentinos y colombianos. La propia banda define su estilo como punk reggae party, en el que además tienen cabida otros ritmos como el hip hop y el ska, banda surgida de barrio gótico en Barcelona. La mezcla de estilos que participan recuerda a los Mano Negra, Rubén Blades, Gogol Bordello, Planet, Hemp, entre otros. Bueno, vamos con la canción. La esperamos. ¿Qué otra cosa sabes de esta banda? Mientras que somos Sudacas. ¿De dónde es? ¿Dices tú? Está conformada por músicos argentinos y colombianos. ¿Y qué otras canciones o otra canción que hayas escuchado? Almas Rebeldes. Tiene Maldita Política, que también la trajimos para el día de hoy. Bueno, yo creo que ya la tenemos lista. Escuchemos a ver. Una muy buena banda, ¿no? Con muy buenos temas. Buenísimo. Temas sociales, temas políticos, de crítica social. Bueno, si ya la tenemos. Música lista, para pensar. Exactamente. Da atención a la letra. Muchachos, en 2 días son las elecciones. ¿Por quién van a votar? Yo voy a votar por José, que tiene propuestas deportivas. Espero que las cumpla. Yo sí votaré en blanco. Llevo más de 8 años estudiando y las propuestas no se cumplen. Solo es una perdedera de tiempo. Bueno, tuvimos aquí un pequeño bache. Estábamos escuchando un pedacito dramatizado. Bueno, a ver, ya está. tengo mis cosas, pero bueno. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae. Que todo el mundo se independiente. Que todo el mundo se independiente. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo una masacre, no vas a justificar. Alma rebelde, levántense. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Alma rebelde, levántense. Digo una inconsciencia, solo saben disparar. Alma rebelde, levántense. Digo una masacre, no vas a justificar. Grite más fuerte, comuníquense. Muchachos, en 2 días son las elecciones, ¿por quién van a votar? Yo voy a votar por José, que tiene propuestas deportivas, espero que las... Bueno, ¿qué tal esta canción, no? Muy buena. Muy buena. Muy buena, tenía una frase, nadie nos puede callar y mucho menos a los jóvenes. A mí me parece que esta canción no habla sobre la anarquía, sino que habla que los jóvenes en sí tenemos que alzar nuestra voz y hacernos dar a conocer nuestras ideas, expresarnos. Muy bien, sí. Esa es una reflexión importante. Bueno, y hablando sobre esto, vamos con un dramatizado que hicimos con nuestros compañeros del Colegio Marsella, que habla sobre el tema del día de hoy, del gobierno escolar. Este dramatizado habla más que todo sobre los pensamientos de los estudiantes sobre el gobierno escolar, sobre la elección de personero y sobre las conversaciones que tenemos siempre cuando se da la oportunidad de ver este tipo de situaciones. Muy bien, escuchemos. Muchachos, en 2 días son las elecciones, ¿por quién van a votar? Yo voy a votar por José, que tiene propuestas deportivas, espero que las cumpla. Yo sí votaré en blanco. Llevo más de 8 años estudiando y las propuestas no se cumplen. Solo es una perdedera de tiempo. Yo también por José. Primero es el representante de la mañana y no solo por los deportes, sino porque es buena gente. Sí, la de la tarde es insoportable, es fastidiosa y es toda ñoña. Sus propuestas son casi imposibles de cumplir. Bueno, nos vemos que tengo clase. El día de la elección. Bueno, muchachos, jovencitos, por favor, bajen todos. Silencio, silencio, en orden. Vamos a votar. Sebastián, fórmate. Vamos a votar. ¿Qué? Muchachos, ¿al fin por quién van a votar? Yo ya dije que en blanco. Muy bobos ustedes y se dejan creer. Mi decisión no cambiará. La de la tarde es toda fastidiosa. El de la mañana es todo mentiroso. Sí, Tatiana, te apoyo. Yo también voy a votar en blanco. Dejen de hablar y más bien pongan cuidado a lo que dicen. Bueno, los voy a llamar uno por uno. Ustedes ya saben manejar el software de votación, ¿no? A ver, van pasando. Acevedo, Beltrán, Díaz, Reyes, Rodríguez, Oquendo, en el patio. Profesores, por favor, me colaboran con la disciplina. Vamos a dar los resultados de la votación. Por favor, todos en silencio. Yo sigo tan segura de que ninguno quedó. Yo sé que ganó José. Así jugaremos más y estudiaremos menos. De eso se tratan sus propuestas, ¿no? Bueno, escuchamos los resultados. La ganadora es Natalia, con 1.080 votos. Los resultados fueron Natalia, 1.080 votos. José, 800. Y votos en blanco, 120. Dos meses después. ¡Ah! Sí, ve, ya han pasado 2 meses y esa vieja no ha hecho nada. Al menos no perdí mi voto. Ah, yo sí quería que ganara José, ni partidos han hecho. Igual fue lo que fue, ya que... Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Puentes y ya quiero entrar a intervenir para polemizar estos asuntos. Se me ocurre hacer una comparación entre la canción que hemos escuchado y el aporte que nos hacen los compañeros a propósito de una situación particular en los colegios que se nos presenta permanentemente. La canción nos invita, como dice nuestro compañero, a que las voces sean escuchadas de los jóvenes, que efectivamente nos hagamos sentir. Hay una cultura juvenil por dar a conocer, ¿cierto? Y poco es reconocida en los ambientes institucionales. Es paradójico que el gobierno escolar se creó como una instancia de participación, ¿cierto? Y el gobierno escolar... Entonces se supone que invita a los jóvenes a participar, ¿cierto? Y a hacernos a un lugar y a hacer escuchar unas voces. Pero entonces la idea es efectivamente hacemos escuchar a través del gobierno escolar las voces juveniles, las culturas juveniles, ¿cierto? Allí como que no sé si me van cogiendo la idea, pero hay una contradicción, ¿cierto? Lo que se hace en el gobierno escolar es revitalizar, es hacer participar ese mundo juvenil, es formarnos en esa participación, empoderar esa fuerza juvenil que hay por allí. Les pregunto yo así, solo de soslayo, ¿qué me dicen, jóvenes? Pues yo pienso que no, o sea, la verdad, el gobierno escolar escoge un personero y... El personero nunca nos pregunta, hey, ¿cómo se sienten? ¿Les falta algo en el colegio? O sea, falta, ¿cómo decirlo? Como ese apoyo, como ese empuje de decir a los estudiantes y llevar esa voz hacia los directivos. Porque siempre vemos que es lo mismo, o sea, el personero uno se pregunta, ¿lo escogen para qué? Pues para que dé nuestra voz, para que sea nuestro vocero hacia los administrativos, pero... La verdad, esto la mayoría de veces no se ve. No ocurre, sí, esa es una problemática. Y lo grave es que el colegio, la institución educativa, trata de hacer pedagogía de la participación haciendo una copia de lo que pasa en nuestro país. Entonces, parece ser que la está haciendo muy bien, porque así como pasa en nuestro país, que elegimos sin conciencia, que elegimos al que más bien se ve, al que mejor parla tiene, parece que así también en los colegios. William, tú estás pidiendo la palabra. A mí me parece que el error va desde pequeños, porque, o sea, los profesores desde sexto, que ya uno empieza como a tener esa idea de la política y esas cositas, nos dicen, no, salgan a votar, y ya. Cuando llegamos a 11, todos postulamos, digamos, al estudiante más lindo, no sé, al más popular, y no nos damos cuenta que este gobierno escolar es una herramienta para nosotros, de nosotros, y no la estamos utilizando correctamente. Pienso no tanto que es culpa del personero, sino de los mismos estudiantes, porque no tenemos esa mentalidad de que podemos utilizar esta herramienta para el bien de todos, ¿sí? Para comunicarnos, expresarnos. Eso. La canción dice, por ejemplo, conectando así como dice María, levántense, levanten su voz, ¿no? Y eso es lo que no han hecho los estudiantes. No estamos hablando aquí de extremos, ¿no? Sino de asumir la palabra como un hecho político y social y decir lo que quisiéramos hacer, lo que queremos construir en el colegio. Porque un colegio no solo es rectoría o la parte de los profesores o así. En un colegio la mayoría son los estudiantes y muchas veces, y en muchos colegios no nos tienen en cuenta. Sí. Pero también yo pienso que es falta como de comunicación entre los estudiantes y los maestros para que haya como un apoyo más grande y ayudarnos a cumplir nuestras cosas para hacer, sí, ser personas firmes en un futuro y hacer cosas buenas para la sociedad. Sí, pero pensemos también en cómo muchas veces, mira, en estos momentos, por ejemplo, los maestros en los colegios sacan o van a los salones y les dicen a los muchachos, bueno, quiénes quieren participar, quiénes se quieren postular, y hacen reuniones y llevan ya como 2 semanas en esta situación. Ese sería el momento como para que los estudiantes pudieran establecer esa comunicación. ¿Será la comunicación la que está fallando ahí? ¿O tú qué crees? Bueno, ¿qué querías decir? Pues sí, me parece que la comunicación está fallando porque, primero, un personero, me parece a mí, que debería basar sus propuestas en lo que piensen los estudiantes, hacer, digamos, una encuesta y decir, hey, a los estudiantes me dijeron que les falta tal cosa y tal cosa, uh-huh. Entonces voy a planearlo, voy a hacer una cotización de qué me sirve y qué no, pero más que todo es hacer cosas como, hey, no, voy a hacer 3 días de sudadera. Uh-huh. Y siempre se dejan, es como prácticamente intentar comprar votos, porque vamos ellos mismos a hacer, saben. Jean Days, esas son las propuestas que hemos escuchado. O sea, y ellos ni siquiera saben si lo pueden lograr. Pero bueno, tú estás apuntando a otro elemento importantísimo, es la formación política. O sea, ¿qué es eso de ser autónomo? ¿Qué es eso de tener pensamiento político? Personalidad. Tener un pensamiento carácter. Crítico hacia lo que nos están diciendo. Y nosotros vemos que dicen, no, que este candidato a la presidencia compró votos y todo eso. Con nosotros están haciendo lo mismo, nos están comprando. O sea, nos están haciendo llevar por ideas que niños chiquitos van a decir, uy, sí, qué chévere, un gin day cada mes. No, uh-huh. Qué bien. Pero hay que pensar detrás de eso. Primero, ¿eso se puede hacer? Uh-huh. Es que venimos al colegio a estudiar, no a venirnos de particular, ni mucho menos. Sí. O sea, también hay que pensar en eso, tampoco a nuestro extremo, sino que hay que ser centrales. ¿Cuáles serían los temas gruesos que deberían proponer los personeros hoy en las instituciones? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Qué deberíamos estar discutiendo en personería? Más educación y menos exigencia a la presentación, porque, o sea, eso es de muchos colegios en el manual de convivencia, pero creo que eso es un problema. Porque los colegios ahora están muy pendientes de eso en vez de lo educativo. Y, bueno, y eso se refleja mucho en el ICFES, por ejemplo, los estudiantes de 11 o cuando van a entrar a la universidad. ¿Qué clase de educación estás tú pidiendo, por ejemplo? Intensificación. ¿En qué? Matemáticas, física, química, uh-huh. Inglés, uh-huh. Las materias principales, ¿sí? Las que nos sirven a uno para toda la vida. Uh-huh. Yo creo que vale más. En este mundo vale más, así sea una persona con el cabello largo, que sea rebelde, que sea lo que sea, pero que tenga un pensamiento crítico, que sea inteligente, que sepa pensar, ¿sí? Porque eso importa más en este mundo que cómo nos vemos. Uh-huh. En clase, las semanas pasadas, no sé, fui con ustedes, vimos algunas palabras, un videito acerca de para qué nos sirve lo que aprendemos, para repetir, memorizar. Sí, tiene sentido esas fórmulas y toda esa relación de conceptos que aprendemos cuando salimos a la vida real, o más bien lo que tú dices, tiene sentido relacionar ese saber con la problemática que estamos viviendo. O sea, tenemos unos índices de pobreza, de violencia, de desempleo en este país, que los jóvenes tienen que empezar a tomar en sus manos y a mirar, a hacer propuestas. Bueno, ¿cómo ustedes, que son la generación que van a salir, qué le aportan al país para que esas situaciones cambien? Entonces, eso es un aspecto del pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo desde las matemáticas, desde la biología, desde la física? Las artes. Las artes, ¿no? El deporte mismo. Uh-huh. Transformo este país que tengo. Y no sé si lo vimos con ustedes, ¿sí? Escuchábamos a propósito de la muerte de Jaime Garzón. Escuchábamos él lo que les decía a los jóvenes y a los futuros comunicadores. Hay que ustedes tienen que ser líderes. Entonces, primero, formarse como líderes, y segundo, empezar, no esperar que otros hagan lo que ustedes tienen que tener, hacer. Tener sentido de propiedad, uh-huh, de identidad. Sí, obvio, porque nosotros, saliéndome un poco del tema, nosotros vemos también en el gobierno que, digamos, vemos campesinos, uh-huh, y gente así trabajando y por todo, ¿para qué? Pero un campesino no se lleva el crédito y hasta pierde las tierras, y uh-huh, se supone que la tierra es para la persona que la trabaja. Muy bien, si ven los problemas gruesos que estamos viviendo, y mira lo que está sucediendo en los colegios. Entonces, pensando en el gym day, en la salida pedagógica, porque esas son las propuestas, ¿no? que tengamos más salidas pedagógicas. Sí, son importantes, es que todo lo extremo, pero no nos dejemos distraer. Por eso, María, ¿tú quieres hacer un comentario? No, quiero preguntar. Ah, bueno. Quiero preguntar, bueno, pues si eso es lo que no debería hacer, entonces, ¿qué debería hacer? Sí, o sea, ¿cuál sería la propuesta del gobierno escolar? Entonces, ¿cómo debería ser entonces la propaganda? O entonces, ¿qué esperarían ustedes que sucediera al interior de... ¿Qué podrían ofrecer y qué sí podrían hacer? Digamos, a mí me parece que una propuesta muy buena sería, digamos, decir... vamos a quitar el observador del estudiante. Vamos a quitar y vamos a establecer un diálogo entre maestros y profesores, entre profesores y estudiantes. Yo creo que uno arregla más las cosas hablando con el profesor y diciéndole, no, mire, yo hice esto por tal cosa, tal otra y tal otra, que estarlo anotando a uno y escribir lo que uno hace. O sea, ¿por qué no le dicen a uno, decirle a uno las cosas? Sí, hablar con el profesor. Yo creo que eso arregla más las asperezas. En cambio, que una anotación en el observador y uno queda como con esa espinita y pues dígame las cosas, ¿sí? O sea, hablando nos entendemos mejor. A mí me parecería una muy buena propuesta eso. Hablar más con los maestros. No sé, o sea, que seamos una familia en el gobierno escolar, ¿sí? Que seamos críticos, que no, esto no me gustó, pues no vamos a ir a extremos, sino el diálogo. El diálogo me parece que es algo esencial en el colegio. Entonces, la educación, ya te doy la palabra, la educación fundamentada en la comunicación. Y eso lo dijo un pedagogo hace harto, se llama Freire. A mí me pasó algo parecido esta semana que pasó, porque, o sea, yo entré a mi clase de inglés normal. Voy a dar el ejemplo, ¿sí? Porque... ¿Sin nombres? Sí, bueno, yo entré a mi clase de inglés y yo entré, pues, barbado, normal. La profesora me paró y me dijo, ¿usted por qué no se ha quitado la barba? Entonces yo le dije, pues, perdón, pues, me arreglo. Y ella me anotó, me puso la falla en la planilla. Entonces yo pasé y cuando estaba pasando le dije, eso es labor del coordinador académico, ¿no es usted? Entonces ella paró y mandó a traer el observador. Y yo le dije, profe, es que su labor principal debería ser enseñar. Hay toda una discusión porque es un enfrentamiento entre lo personal, ¿sí? Porque tú te sentiste herido. Acosado, sí. Y ella también ya con tu respuesta, entonces también se siente agredida y, bueno, se arma el conflicto. Ahí lo importante es saber cómo solucionarlo, ¿no? Y de manera, o sea, bajar los niveles y entrar a despojarse como esa... Y uno se pregunta una cosa, ¿es más importante si yo llevo la tarea o si llevo el cabello largo? No. ¿Qué es más importante? Y yo no entiendo por qué tiene que existir esa barrera entre si tiene el cabello largo, piercings, tatuajes, uñas pintadas. Eso no afecta nada contra el pensamiento que uno tenga frente a lo que uno quiera hacer, aprender, decir. Eso no tiene nada que ver con el cabello ni... Nada. A mí me parece que eso, pues, que no es el principal problema, pero sí es uno de los problemas que tiene el país, porque yo pienso que con eso desde jóvenes nos empiezan a no dejar expresarnos. Sí, buen punto. A ver qué dice la pregunta. Ahí como para la controversia y como para la reflexión. Hay una situación, digamos, que tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Con formas de vestir, maneras de hasta de alimentarnos, qué comemos. Y esas, digamos, sutiles maneras, estilos, formas, gustos que tenemos no son tan individuales. No es tan cierto que es la libre expresión del individuo. Es lo que el capitalismo sí nos ha querido dar a entender, que usted es libre de ponerse el pelo morado, verde. Claro, pero también es libre de tener la plata para ir a comprar los pregunto yo. ¿Sí? Tiene la libertad para ir a comprar los piercings, los tintes, que son bien caros y que vienen del extranjero, muchos de ellos, y que si son de marca extranjera, pues mucho mejor, ¿no? Ahora, usted es libre para vestirse con determinada marca chaqueta, de tal, peinarse, ponerse los piercings, intervenir el cuerpo, dice el capitalismo. Pero lo que no dice, y es lo que los jóvenes no han querido entender, es que esa libertad que dicen ellos que tenemos los seres humanos, es una libertad de consumo, consumista, pero no es la libertad, porque yo comparto con ustedes, efectivamente yo puedo vestirme con andrajos, o no vestirme como en la época de las tribus, ¿cierto? Donde no se necesitaba mucha ropa, pues se ponían un guayuco. Pero lo que sí importaba era su mitología, era sus historias, sus mega relatos, sus grandes relatos que todos los días están actualizando en sus ritos, ¿cierto? Y están construyendo nuevos y les permite vivir en comunidad, cuidar la madre tierra, cuidarse entre ellos. Y no hay ni un niño huérfano porque toda la comunidad lo cuida. Eso sí importa. No importa qué te pongan ni qué te vistas. Ahora, ¿cuál es el problema de la discusión? Hay que investigar qué pasa con esos gustos de las llamadas culturas, digo mal llamadas culturas juveniles. Hay que investigar eso de dónde viene y para dónde va. Bueno, está abierta la discusión. Yo creo que hay un pensamiento erróneo en la sociedad de hoy en día, y es que tiene el cabello largo, es marihuanero. Se tiene cresta, entonces se la pasa peleando y se destroza la ciudad y es el que echa piedra. O sea, es un pensamiento erróneo, porque es que nosotros no conocemos a las personas, sino conocemos sus ideales, que es algo muy importante. Y además es que esta sociedad, o sea, en esta sociedad es un delito un graffiti, pero es arte matar a un toro. Entonces esta sociedad es una sociedad muy perversa. Muy contradictoria. Perversa. Sí, o sea, son cosas que uno se pone a pensar y uno, si yo hago arte en una pared, si yo trato de poner bonita mi casa, o sea, no haciendo vandalismo, ¿no? Porque eso es algo distinto. Uh-huh. Pero si yo hago eso, estoy haciendo algo más malo que una persona que mata a un animal. Por ejemplo, lo perverso que es el sistema capitalista. Por un lado te dicen eres libre, pero por otro lado te señalan y te criminalizan, por no tanto por, claro, determinadas formas de vestir, de andar, hasta de la maleta que cargas. Si les dice a los medios represivos, para ellos están leyendo, ah, este es un pelado rebelde, o este es marihuanero, o este es de la masa, este no. Insisto, ¿qué puede hacer el gobierno escolar frente a esta situación? Sí, se supone que vinimos concreticos al asunto, y claro, todo tiene que ver con todo, pero entonces también chévere pensar, es el momento de decir, bueno, ¿en concreto qué? Entonces tú decías, nadie pregunta cómo me siento, no lo hace en la institución, entonces el gobierno escolar, ¿cómo podría intervenir en eso? Decías a propósito de cómo se es contradictorio a qué se le nombra arte y qué se le nombra cultura. Entonces, si esas son cosas que nos incomodan, entonces el gobierno escolar, ¿y qué podría hacer? Pues digamos, una propuesta sería hacer una reunión, digamos, tres estudiantes, tengan una reunión los estudiantes, hagan unas ideas, hagan una charla y digamos se hagan diapositivas y luego se le haga una exposición a los maestros de cómo nos sentimos los estudiantes, qué nos falta a los estudiantes y qué pensamos sobre las cosas que vivimos día a día. Me parece a mí una propuesta. Yo voy recogiendo, aunque ya les doy la palabra, hemos dicho varias cosas. Una, entonces comunicación, eso apunta a lo que tú acabas de decir, comunicación entre las dos generaciones, los estudiantes y los maestros. Perdona, Nora, pero fíjate que no es una comunicación simple y sencilla, es una mediación. Ah, bueno. Y es un ejercicio un tantito complejo, que no se soluciona en una reunión, pero que sí tiene los vices de una propuesta de largo aliento, ¿cierto? Porque el imaginario para poder posibilitar que la institucionalidad efectivamente se tome el trabajo y el riesgo de ser escuchado, porque su fuerza dentro de la institución también nos asusta. Claro, nos asusta. O sea, no crea que le tenemos, no es gratuito el miedo que le tenemos a ir al estadio, al partido, a las barras. Uno no sabe cómo va a terminar, o al concierto, y ya estamos viejorros nosotros, los profes. Entonces, fíjense que hay que hacer una mediación interesante en el asunto, ¿cierto? De poder ganarnos esos espacios, de poder decir, miren, permítanos, temos, de manera de que ustedes, generación mayor, lo entiendan, pero que nosotros también nos sentamos con el espacio y que nos lo permitan, con ciertas mediadas condiciones de que pues no estamos solos, ¿cierto? Sí, y hay que ser también centralistas, porque tampoco vamos a llegar al extremo de que los estudiantes mandan en el colegio, ¿no? Uh-huh. Sino que, o sea, que sea de parte y parte. Uh-huh. Bueno, eso. Dos, insisto yo en ir concluyendo. Uh-huh. Formación de pensamiento crítico. Lo han mencionado varias veces, cuando la profesora María Luisa ahorita decía, bueno, analizar cuál es nuestra cultura, investigar de dónde vienen esos gustos, esas libertades, esas supuestas libres expresiones, a ver si no son que nos la han impuesto por allá muy de manera como muy soslayada, ¿no? Como muy simbólica. Muy sutil. Muy sutil, y nos están diciendo qué comer, qué beber, qué ponernos, y nosotros los jóvenes, sin hacer reflexiones críticas, comenzamos a decir, es que me quiero poner el piercing porque esa es mi libre expresión, es que me quiero venir así al colegio con los pelos así y la ropa así porque es mi libre expresión. Entonces, hacer un proceso también de investigación y de consulta sobre ese pensamiento, cuál es, de dónde viene, por qué es, y si realmente es ser libres o libres pensantes o responde a otra cosa. O se está tergiversando el concepto de ser libre, de libertad, uh-huh. ¿no? ¿Qué es para el ser humano, no? Para el ser humano colectivo, porque individualmente nos han manipulado muchísimo. Exactamente. Hasta ahí vamos. Esas como dos propuestas gruesas que podría hacer el gobierno escolar. No sé si hay algo más. A mí me parece que la no discriminación de estudiantes a estudiantes, de profesores a estudiantes y de profesores a profesores. Sí. Porque también los profesores tienen conflictos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay profesores, así como decía la profesora Nora, autoritarios, que, usted habló, le pongo uno, dos unos. Sí. Entonces también tienen sus choques, yo me he dado cuenta. Uh-huh. Y eso es, o sea, la no discriminación, respetar al otro, piense o diga diferente. Eso lo vimos también en clase, ¿no? Eso tiene que ver con la democracia. Entonces, realmente posicionar un concepto de democracia que sea representativo, que sea, no que sea solamente... Que de verdad se aplique. Exactamente. No tanto no. Representativa, Nora, yo ahí corregiría un poco, porque es que de esa sí que tenemos, ¿no? Es lo que más tenemos en los colegios y en nuestro país. Real y directa, más directa, donde realmente, ustedes lo decían, se puedan reunir los y las estudiantes a hablar, a reflexionar, a debatir y a consensar propuestas que vayan a ir en beneficio de la colectividad estudiantil o de la colectividad de un colegio, de una comunidad educativa. Muy bien, esa es una tarea y grande, a construir democracia real y directa. Y hay que estudiarlo, hay que leerlo, a ver qué más significa eso. Bueno, yo antes de cerrar y pasar como algo más, no ponernos vamos como vamos a tan, la música. Sí, vamos a la música, y antes de que César presente la canción. Quiero saludar también a Angie Tatiana, que no nos acompañó hoy, pero ella estuvo muy pendiente toda esta semana con este libreto, con este dramatizado. Entonces, un saludo para ella, no nos acompañó, pero la estamos pensando y aquí está presente. Lo mismo, un saludo especial a Diego Daza, un joven ahí de frente de nuestro colegio que nos hizo la edición. Él con sus producciones Aitana, ¿sí? Un estudio de grabación musical, pues nos colabora a los estudiantes del colegio. Entonces, un saludo, un agradecimiento. Después vamos a poner unos créditos para él. Gracias, Diego. Bueno, ahora sí vamos con... Bueno, dejando el tema aparte, vamos a escuchar una canción rockera de Calle 13 que se llama Calma Pueblo. Esta es una banda de música urbana de Puerto Rico encabezada por René Pérez, apodado Residente, y su hermanastro Eduardo Cabra, que se hace llamar Visitante. Esta banda también es conocida por sus letras satíricas y por comentarios sociales sobre temas latinoamericanos y de cultura. También intentan funcionar estilos diversos en las canciones del grupo. Los cortes incluyen elementos de jazz, bossa nova, salsa, mientras sus canciones recientes incluyen cumbia, tango, electrónica y otros. Muy bien, escuchemos. A ver. Thank you.

Uh-huh. Ahí también decía eso, que no juzgar a la gente que porque usa ropa barata o ropa cara, ¿no? Uh-huh. Todos somos iguales. Date cuenta la pertinencia de esa canción con lo que estábamos discutiendo. Empata, yo creo que muy, muy bien con todo lo que venimos diciendo. Ese es otro discurso, el discurso musical. Bueno, después de esta cancioncita, vamos a darle la palabra a la profesora María Luisa, quien trabaja el concepto de investigación en su colegio. Ella ha propuesto desde hace muchos años que los jóvenes, así como ustedes, inicien a través de una preguntica un proyecto de investigación, lo desarrollen y se vayan a sus barrios, a sus comunidades, con sus amigos a preguntar por qué pasa esto, por qué aquello. María Luisa, ¿qué investigación nos trajiste hoy relacionada obviamente con el tema? Bien, a lo largo de todos estos años de ir tras las huellas de todo el proceso del ejercicio investigativo juvenil, hemos seguido el rastro. Uno de los temas que ha venido incursionando en el interés de ampliar comprensiones, ¿cierto?, de conocer, es el del poder. Y dentro del poder, el del gobierno escolar. Por alguna razón que seguramente tiene que ver con que una o dos de los chicos que conformaron este grupo de investigación, un grupo autónomo, porque ellos se organizan autónomamente con quien quieren, es con el tema de manera también autónoma. La chica que era representante del Consejo Estudiantil y formaba parte de este grupo de estudio se interesó muchísimo por preguntarse por qué los y las estudiantes del Colegio Gustavo Rojas Pinilla del ciclo 5 de 2011 no se interesaban por la participación en el gobierno escolar, ¿sí? Toda esa trajinada palabra participación en el gobierno escolar, y esa fue la pregunta que los obligó, los llevó, digamos, desde una obligación epistemológica, una necesidad de conocimiento, a aplicar varias herramientas. Ellos y ellas aplicaron herramientas como la entrevista, herramientas cualitativas, ¿cierto?, de investigación cualitativa, como la encuesta no es cualitativa, es una herramienta cuantitativa, pero que se cualifica cuando se analizan esos datos, porque de nada sirven los datos fríos en matemáticas si no se analizan. Utilizaron las fotos de toda la jornada esa que van a vivir ahora ustedes y que vamos a vivir todas y todos en los colegios. Ellos, como ya sabían, habían elegido en febrero el tema, pues en marzo, que es cuando se hacen las elecciones, ya tenían listas sus cámaras, tenían listas sus grabadoras. Unos investigadores, mejor dicho. Entonces, ahí aprovecharon y hicieron unas muy buenas tomas que les permitían a ellos recoger, así que congelar gestos, actitudes de los y las estudiantes a la hora de ir a ese acto de elección o de votación. Por otro lado, también recogieron varios testimonios, recogieron cerca de 5 o 6 testimonios frente a la participación de estudiantes del ciclo 5. Bien, pero entonces, que así como para contarles brevemente, rápido, porque eso es largo, pero sí es importante a veces cómo consiguieron la información, ¿no? Sí. Después de que la consiguieron, pues obviamente en marzo fue un momento muy vital, el año pasado, eso fue el 2012, luego les tocó pues recoger testimonios, que eso se hizo posterior a ese momento de la recogida de entrevistas, de fotos y demás, y categorizaron la información, la organizaron, encontraron, pues ellos utilizaron categorías como el poco conocimiento de todas las funciones de los, digamos, representantes al gobierno escolar. Encontraron que los representantes al gobierno escolar, pues dentro de la consulta que hicieron son varios, pero que los y las estudiantes no tienen ni la menor idea. O sea, hay una desinformación bastante grande de lo que son las funciones. Es decir, se aprenden algunas funciones para la previa o para la evaluación de ciencias de sociales, memoria, que es donde los, dicen ellos, donde nos piden dar cuenta de qué funciones uno se aprende, una o dos, para sacar buena nota, ¿no? Allá cuando les preguntan, ¿y cuál es la función del personero? Y dicen, nosotros nos aprendemos una o dos, pero la verdad, nos la aprendemos de mientras que pasa, dicen ellos, voy a decir la expresión, la joda del gobierno escolar. La joda de la parte de los estudiantes, grave, de los maestros, ¿no? Grave estamos. Entonces, no, para que vayan viendo lo que van descubriendo estos jóvenes. Entonces, en su consulta, existe un gobierno escolar a partir de 4, digamos, legislaciones nacionales. Entonces, una es la ley 115. Allí se habla del, allí todavía, de manera, como ustedes decían hace un rato, en el país, contradictoria, ¿cierto? Se coloca al rector como la máxima autoridad. O sea, que no es cierto que, por un lado, se pregona la necesidad de que quienes son el alma y el espíritu de la escuela, que son los y las jóvenes, los y las niñas y los niños, sean los que realmente participen, aprendan a tomar decisiones para su bienestar estudiantil, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la educación, elevar los niveles de cualificación de la educación. ¿Cómo? ¿Sí? De los niveles de... Pero ellos y ellas, que son el alma y la esencia de la escuela, no son los que tienen realmente la palabra ni la voz. Son muy utilizados, que es diferente. Está el rector, el consejo directivo. Al consejo directivo va un representante de la mañana, uno de la tarde, en las condiciones en que dicen ellos, pues elegimos. Ustedes también lo decían hace un rato, ellos también encuentran que como hay un desinterés total, porque hay una desinformación, o sea, no es real, y por qué hay una desinformación y un desinterés, también encontraron que hay una desinformación y un desinterés por parte de las funciones que cumplen los miembros del gobierno escolar, pues porque no lo ven directamente relacionado con la vida cotidiana de la escuela, o sea, no ven que haya un que sea útil, no, o sea, no para qué elegir. No lo ven como una herramienta de los estudiantes. Una herramienta para la vida, digámoslo así, para poder hacer de la escuela cada vez un espacio mucho más potencial para el desarrollo de los seres humanos que allí estamos. O que como nos decían algunos estudiantes de la tarde del Colegio Marsella, nosotros los estudiantes pensamos una cosa, pero no nos permiten poner eso en práctica. Nos consultan, decían ellos, nos consultan qué queremos, qué no sé qué, pero finalmente lo que queremos no se ve reflejado en la vida de la institución. Lo imponen otras personas, los maestros. Exactamente. Entonces, al consejo directivo, ¿qué va? Pues va un representante que a veces termina siendo, pues, lo que decimos, un representante de papel, porque él jamás tuvo la posibilidad de reunirse con sus representados, es decir, con la asamblea de estudiantes. No tuvo la oportunidad, como decían ustedes, de ir a recoger, hombre, qué es lo que estamos debatir, a generar las mesas de trabajo, de discusión, los grupos de investigación juvenil, que den cuenta de, bueno, hay tales problemas en nuestro colegio, ¿cierto? Si hay un problema en el colegio es lo que ustedes llamaban la libre expresión, hombre, vamos a investigar y vamos a ver desde el gobierno escolar cómo, qué vamos a decir allí. El consejo académico, al consejo académico no va ningún estudiante, ¿sí? No va ningún estudiante. Y sin embargo, consejo directivo, que es la mínima expresión, dos estudiantes apenas, y consejo académico, donde no va ningún estudiante, son las otras dos instancias importantísimas de la escuela, junto con la rectora o rector. Total, no hay la voz, no está la voz cantante y sonante de los y las estudiantes, no existe, se invisibiliza completamente, como ustedes lo acaban de decir. Por otro lado están los acuerdos distritales, entonces está el comité de convivencia, todos esos comités que se están nombrando, ¿no? Comité de PRAE, de ambiental, el comité de planta física, ¿cierto? De, ¿cómo es que lo llaman? Y el de gastos... No el de gasto, presupuestos. El de presupuestos participativos. Y a esos comités también eligen a uno que tampoco tiene clarísimo, y como toda la comunidad estudiantil tampoco lo conoce y no le interesa y no le importa porque no ve la practicidad de del asunto, pues ahí vuelve y juega el famoso círculo vicioso. Pero también están los acuerdos institucionales. Ahora montaron, por ejemplo, en nuestro colegio, yo no sé en el de Marsella ni en el de Engativá, el famoso comité de comedor escolar, que allá lo eligen, eso sí, tú vas y ves el cuaderno que dice gobierno escolar y todo está en regla, en norma, al día, no le falta un pelo ni una coma. Pero ¿hay gobierno escolar en el Gustavo Rojas Pinilla? ¿Hay gobierno, existe un gobierno, real participación y directa de los estudiantes? Pues déjenme decirle que no, y que ni siquiera la de los docentes, porque tampoco hay espacio para la asamblea de docentes. Tampoco existe ese espacio. Entonces, eso es lo que ellos encuentran fundamentalmente. Para cerrar, dicen ellos que realmente el gobierno escolar para el ciclo 5, los grados décimos y once del colegio Gustavo Rojas Pinilla, ven el gobierno escolar como algo simbólico. Eso en un 63% lo encontraron en las encuestas, algo simbólico, porque es impuesto. O sea, participamos porque la participación es nota y porque nos obligan, pero no porque entendamos qué es eso de la participación y para qué sirve. Bueno, jóvenes, ahí tienen esa investigación para leer y para proponer allá en el colegio para y a todos los colegios. Estos son unos aportes como para transformar esa realidad, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. El tiempo es corto, ya nos están diciendo acá que nos quedan como unos 15 minuticos o menos. Entonces, vamos con la voz de los niños. Vamos con algo que sugiere. Ah, bueno, me está pidiendo la palabra aquí. Ah, bueno, no, que estamos como unos 7 minutos. Estamos también diciéndole a los jóvenes que nos están escuchando, bueno, llamen, nosotros dimos los teléfonos y participen, así sea con algo muy cortico. Vamos entonces con una cortillita musical de Tierra de Osos y entramos con lo que piensan los niños del Robert Francis Kennedy. Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir. Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí. Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. Es lo más importante volvernos a ver, no importa dónde. Yo pienso que el autogobierno es hacerme responsable de mis útiles, de mi ropa y de mi aseo. En mi colegio, el gobierno escolar hace actividades para que los cursos se integren más y pues yo no participo mucho las actividades porque prefiero ir a mis clases. Y yo pienso que el gobierno estudiantil es la forma de que el colegio utiliza para acercar a los estudiantes a lo que es realmente un sistema político de un país. Es algo que los puede acercar. Sin embargo, les prometen muchas cosas a los pelados que nunca les van a cumplir, como que van a tomar decisiones importantes o que hagan una campaña con promesas que nunca van a cumplir. Yo pienso que el gobierno escolar ayuda para que mis compañeros se puedan organizar e integrar más al colegio. Bueno, aquí acompañados con esta cancioncita de Phillips Collins de la película Tierra de Osos, para introducir el tema infantil, acabamos de escuchar tres ideas sobre el mismo tema. Bueno, un pequeño comentario porque nos vamos. Jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué me pongo a mí? ¿Qué dicen los niños? ¿Algo diferente? Pues me parece que no hay mucha que a los estudiantes pequeños no les dan como mucha información sobre qué es el gobierno escolar. Claro, son de tercero y cuarto, son chiquitos, apenas están entrando. Sí, pero me parece que también deberían como, porque un personero llega allá y les dice cualquier propuesta y pues a ellos les va a parecer buena. Sí, pero me parece que en los colegios también falta eso, de hablarle a los estudiantes más sobre el gobierno escolar. Me parece que lo mismo deberían, o sea, lo mismo decírselo a todos los estudiantes, no lavarle la cabeza a los chiquitos y a los grandes decirles cosas diferentes. Pues a mí en conclusión me parece que todos los estudiantes deberíamos empezar a pensar en el gobierno escolar como una herramienta para expresarnos y para cambiar y hacer mínimamente el colegio más agradable para nosotros mismos. Sí. Miren, pues, resulta que por problemas técnicos no escucharon la gran mayoría de los audios de los niños. Y si les parecieron desinformados estos, los que habían eran muchísimo más inocentes, muchísimo más llenos de lo que es simplemente su pequeña experiencia del día a día. Porque además van a una reunión a propósito del funcionamiento del Consejo Estudiantil. Van a una reunión en la que lideran, son los niños grandes y efectivamente les dicen: queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y ellos simplemente dicen: ay, sí, qué rico poder hacer eso, ¿cierto? Entonces, efectivamente, tiene toda la razón. Y de eso se trata, ¿cierto? Como de que miremos qué posibilidades para realizar una mejor acción del gobierno escolar. Recientemente estuvimos en un encuentro a propósito de José Martí y nos decía cómo pecamos un tantico cuando decíamos que simplemente la democracia es el gobierno del pueblo, ¿cierto? Porque como que lo dejamos ahí. Y entonces eso implica un proceso, eso implica un camino, eso implica aprender qué es la libertad, porque entonces José Martí decía: proceso cuya finalidad es la libertad y la emancipación del ser humano. Y ni sabemos qué es libertad, ni sabemos tampoco qué es emancipación. Y nos parece además peligrosa, ¿cierto? Ser demasiado libres, que además no lo podemos discutir ahorita aquí, pero es dejando allí las pinceladas, porque es mucho de lo que habría que estudiar. Y de ahí sale otra propuesta para ese consejo. Como tú dices, a los chiquitos se deberían reunir, tanto como los grandes, uh-huh, en instancias distintas, porque ellos van a nuevas reuniones que ellos no entienden y que ellos no saben que efectivamente qué se está jugando allí. Y entonces entra el concepto de asamblea en el colegio. Uh-huh. ¿Hasta qué punto el gobierno escolar, los jóvenes estudiantes pueden hacer un proceso de la propuesta del gobierno escolar, pueden hacer un proceso de formación para acercarse a unas comprensiones respecto a democracia y vivenciarlo desde unas asambleas? Hasta allí dejamos, Nora. Sí, por el tiempo ya nos tenemos que despedir, los vamos a dejar con una última canción, pero gracias por la audiencia, a todos los estudiantes, a todos los padres de familia, a todos los maestros y demás que nos escucharon. Bueno, y para despedirnos vamos a escuchar una canción de Residentes, una banda española, y escuchamos Un Día Más. Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Mal, cambiar la realidad. Hablando por hablar, hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Si ya no sé quién soy. ¿Ves? Mis ojos son mi fe. Tu sexo sabe a bien. Empiezo a clarear. Al orden de ciencia necesario pa' pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Escuece la conciencia cuando dan las dos. Alarde de ciencia necesario pa' parar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Yo pienso que el autogobierno es hacerme responsable de mis útiles, de mi ropa y de mi aseo. Menos bla bla bla y más música en la calle 106.4 FM. Este próximo miércoles 20 de febrero a las 3 de la tarde, la calle presenta. Soy Joel Rayman, artista de rock argentino. Pronto estaré compartiendo mi música con todos ustedes en Bogotá. Desde los estudios de nuestra emisora, conoce todo sobre él. La gente pasa. Sus canciones. La gente